Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de radio Ubuntu para Todos. Hoy vamos a hacer un rápido resumen sobre algunas de las herramientas tan increíbles que nos ofrece Eures y que favorecen nuestra labor docente. A grandes rasgos podemos dividirlas en tres grupos. En primer lugar, aquellas que ayudan al docente en cuestiones organizativas y educativas, donde tenemos EPOP Test, nos sirve para controlar los ordenadores que utiliza nuestro alumnado en el aula de informática, recolector de trabajos que nos facilita el hecho de organizar los trabajos que han realizado los alumnos. También contamos con Excel Editor ODE, que nos sirve para crear contenidos web, y Hot Potatoes, con la herramienta que podemos inventar pruebas y ejercicios autocorregibles. En segundo lugar, encontramos aquellas herramientas que sirven tanto al alumnado como al docente de una forma más concreta, porque evidentemente todas sirven para ambos. Aquí encontramos Livy y Scratch, que ambas sirven para programar. La primera para docentes y alumnos con un poquito de más edad, y la segunda, que es una programación visual, tanto para el docente como para alumnos de menor edad. Luego nos encontramos con Kig, que nos sirve como un juego para trabajar de forma interactiva con los alumnos lo que es la geometría. Y tanto nosotros como ellos podemos plantear teoremas de geometría y poder demostrarlos. Y por último, JClick, donde el profesorado puede crear actividades y donde el alumnado puede realizar esas actividades que ha creado el profesorado, o incluso otras más que existen. También contamos con LibreOffice Math, que es una herramienta que nos ayuda al docente a editar documentos de diferente formato para trabajar con matemáticas, ecuaciones, potencias y todo ese tipo de fórmulas que requieren de un formato específico. En tercer lugar, ya nos encontramos con aquellas herramientas que complementan y motivan el aprendizaje del alumnado a través del juego. Tenemos Marvel, que nos muestra mapas, ubicaciones, rutas. Stellarium, que representa el cielo en 3D de una forma bellísima. GNU Solfeo, con muchas actividades para trabajar en el área de música. Tuts Math, para aprender matemáticas en diferentes niveles. Chess Play, con diferentes juegos y actividades para los más pequeñitos. GCompris, con muchas actividades de diferentes áreas para alumnados, desde infantil hasta segundo ciclo más o menos. Omnitux, con juegos y actividades multimedia alrededor de conceptos previos, tales como asociaciones, diferencias, entre otros. Pizzicates, que son juegos educativos para niños pequeñitos, entre infantil y primer ciclo. Really, que es un juego de trenes que aprovecha para trabajar los derechos humanos y que hay diferentes niveles. Y ToothType, que sirve para trabajar la mecanografía, y en esta precisamente es donde me encantaría centrarme para detallar algunas cosas. ¿Por qué? Pues simplemente porque considero que la mecanografía en la sociedad actual es muy necesaria. Trabajamos con los ordenadores y entonces cuanto mejor manejo y rapidez tengas para teclear, más operativo y rápido vas a resultar. Y sin embargo, esta asignatura o esta área o este aprendizaje no está incluido en el currículum. Por tanto, me parece muy interesante esta herramienta. Contiene dos juegos, uno que se llama Caída de Peces y otro Caída de Meteoritos. Básicamente el concepto es el mismo. Van cayendo letras que tienes que mecanografiar o palabras, y los que son en forma de peces, está el personaje de Tuts, el pingüino, que se va comiendo los peces si aciertas, y luego la caída de meteoritos, pues es un láser que va destruyendo lo que vas acertando. Aparte, además, hay otro tipo de actividades que son mecánicas, pues como se ha hecho siempre a la antigua usanza para aprender mecanografía. Entonces yo también, aparte, la utilizaría no solo para eso, sino que ella posee un listado de palabras esta herramienta con bloques temáticos, pero también podemos hacer nuestros propios listados, con lo cual aprendemos vocabulario, familias de palabras o incluso podemos trabajar la ortografía al mismo tiempo que trabajamos la mecanografía. Con lo cual me parece una herramienta ideal. Bueno, espero que os haya interesado y hasta el próximo programa. Adiós, amigos.